Donde estábamos acabando una base y pinchamos el caño acá. Perú estaba para adentro. Así que más que eso no te puedo decir. ¿Esto No, afectó en no. el tema de gas a las casas, a las No, no, casas porque vecinas? vinieron enseguida. Vinieron enseguida, así que. ¿En qué horario más o menos ocurrió? Y 9:30, 10. Ah, en Sí. esos Vinieron momentos. y cortaron ya. O sea, se avisó y se cortó automáticamente. ¿Qué están haciendo ahora? Están reparando. ¿Fue mucho la pérdida? No, no. ¿Sintieron el olor a gas ustedes? Muy poco, muy poco, porque no era grande la. La pérdida. No es grande, ¿Y no. ahora qué están haciendo? ¿Cuánto van a tardar? No sé cuánto tardaron, pero está el de De la lo empresa que. gas vino, ¿no? Sí. ¿Vino rápido? Sí, vino rápido, sí. ¿Y los bomberos cómo vinieron? También primero. Vino rápido. Sí, porque yo llamé a la emergencia y de ahí se. Ya vinieron. ¿En ese momento qué estaban haciendo? ¿La base de algo? Sí, la base El para unos cimiento de la locales. casa, digamos. ¿Eh? Los Perdón. cimientos de la futura Sí, casa. sí, sí. Bien. Sí. ¿Y hace mucho tiempo estaban trabajando ahí? ¿Quién? ¿Desde ¿Nosotros? hace mucho que están trabajando, digamos? No, no, no, el viernes empezamos. Bien. Así que. Sí, a esperar. ¿Su Ya, nombre? igual. Juan, ¿terminan de arreglar esto y continúan con la obra o hoy es un día Sí, perdido? no, hoy ya. Ya no, hay que revisar los otros lados también, así que. Primero dijo que hagamos, se descubre el caño y bueno, después se sigue. Hablaron ya con, imagino que ya hablaron con el dueño de la casa. Sí, ya hablé, ya hablé, ya hablé. Él no puede venir porque no está acá ahora, está por capital. Por suerte no hay nada que lamentarse. Nada, nada, gracias a Dios, nada.